Presentamos ahora temas bíblicos. Continuamos hoy con el interesante tema de la predestinación, la teología o, una pregunta, ¿teología o herejía? Hemos hablado ya en nuestro capítulo anterior sobre la interesante manera de plantear de los predestinistas o la teología de la fatalidad, la cuestión de la justicia de Dios, haciendo dos tipos de justicia, la de Dios, un patrón, y la del hombre, otro. Hemos demostrado que Dios ciertamente es más justo que nosotros y conoce todas las cosas, no necesita jurados, ni el fiscal acusador, ni testigos, pero en principio la justicia de Dios es la misma, la justicia es la justicia. Luego seguimos hablando sobre otros aspectos relacionados también con este mismo asunto de la predestinación. Vamos a leer este pasaje en Deuteronomio 1, 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que es que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Todo esto en Deuteronomio 1, 16 y 17. Cuando Moisés dice que el juicio es de Dios, ¿a qué tipo de juicio se refiere? ¿Algún tipo de juicio o justicia que para nosotros es injusticia? ¿O algo que para nosotros es perfectamente claro? Obviamente se está refiriendo a los casos enumerados tanto en este como en muchos otros pasajes de la Biblia. En Éxodo 18, Jetro visita a Moisés. Jetro, su suegro, al ver el enorme trabajo de juez que recaía sobre la persona de Moisés, su yerno, inspirado por el Espíritu Santo, este hombre llamado Jetro, le dio recomendaciones de cómo otros jueces podrían ayudarle a resolver los asuntos que eran tantos y de menor importancia. Dice así en Éxodo 18, 21 al 25. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Bien, las calificaciones de los jueces son las mismas que se requieren hoy, aunque ciertamente creemos que Moisés tuvo mucho menos problemas para hallarlos entre los millares de Israel de lo que nos costaría hoy, especialmente en muchos de nuestros países llamados cristianos. Lo que resulta claro, mi amigo, es que no hay tal como que la justicia de Dios difiere tanto de la que Él exige de nosotros. Repito, nosotros no estamos en condiciones de ejercer la justicia en la medida necesaria debido a nuestras limitaciones, pero no existen dos justicias, una la de Dios y la otra la de los hombres. La justicia es como la luz. La justicia es como la injusticia como las tinieblas. Hay solo luz y tinieblas, y no hay dos clases o tres clases de luz. La luz es luz, y las tinieblas son tinieblas. Luego viene la elección divina. Los predestinistas o fatalistas dicen que la libre elección o el libre albedrío solo Dios tiene. Ningún hombre goza de tal privilegio, dicen ellos. Para ello esgrimen una serie de textos donde se habla de una elección que en un primer momento pareciera arbitraria sin la mínima intervención del hombre. Es decir, que Dios elige al que Él quiere para que sea salvo y rechaza arbitrariamente al que Él quiere para enviarlo al infierno o condenarlo eternamente. El primer error de esta doctrina fatalista es el no distinguir las tantas diferentes elecciones divinas que aparecen en las páginas de la Biblia. Cuando fallamos en separar una elección de la otra, rápidamente caeremos en este grave error. Y aun cuando hablamos de la elección de los redimidos o del endurecimiento por parte de Dios, de quienes finalmente se pierden, es cierto que Él, o sea Dios, endurece caprichosamente al pecador solo para que su arbitraria elección prevalezca. Ciertamente, algunos de los textos favoritos de la supuesta elección de Dios, donde el hombre carece totalmente de decisión personal, son estos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:13. Otro texto es el que está en Efesios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En 1 Pedro 1:1-2, también ellos exhiben este texto, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 Pedro 1:1-2. También este texto, vestíos pues como escogidos de Dios. Colosenses 3:12. En Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, etc. Todos estos pasajes y muchos otros hablan de que los cristianos son escogidos o elegidos. Ciertamente no existe ninguna razón para decir que ellos fueron elegidos arbitrariamente y que ellos nada hicieron de su parte. Es interesante leer cómo fueron escogidos. Si se hace un estudio cuidadoso de la gracia divina, cada cristiano es un elegido o escogido de Dios por el mismo Señor. Pero esto de ninguna manera significa que hay ciertos señalados para ser escogidos y otros no. En cada salvación ocurre una activa participación del Salvador y del salvado. La elección es mutua. El penitente, el pecador, escoge ser salvo y el Salvador escoge salvarla. Esta es la elección. De nada valdría que algún pecador escogiera la salvación si no tuviera al alcance a un Salvador, que desde antes de la fundación del mundo escogió salvar al pecador. La elección de Dios se concreta recién cuando el pecador corresponde a esa elección con igual respuesta, escogiendo, es decir, el pecador, ser salvo. De lo contrario, esa elección divina, que es para todos los hombres, parecería arbitraria y unilateral, y lo sería. También debemos recordar siempre que en la Biblia aparecen diferentes elecciones divinas. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham para dar origen al pueblo hebreo, del cual provendría el Salvador. Dios escogió a Moisés para que libertara a su pueblo que estaba en Egipto esclavo, sacándolo de allí. Dios también escogió a hombres como Nabucodonosor, Faraón, Ciro y tantos otros. No todos ellos le fueron fieles, pero eran sus escogidos por un tiempo y para llevar a cabo a través de ellos alguna misión. Al considerar este tema de la elección de Dios versus elección del hombre, debemos tener siempre en cuenta el contexto de cada elección. En lo que a salvación se refiere, obviamente, tratándose de Dios, Su voluntad es la salvación de todos los pecadores. Él amó al mundo, no a los tales elegidos, al punto de dar a su Hijo unigénito, quien fue muerto no por los elegidos, sino que Él pagó el rescate por todo el mundo, por todos los pecadores. El hecho de que no se salvarán todos, sino realmente una minoría, no se debe a que Él determinó elegir arbitrariamente a la minoría, sino que la mayoría de los pecadores decidió elegir la condenación y no elegir al Salvador. ¿Y qué de Romanos 9? Romanos 9 es sin duda alguna el pasaje más fuerte que invocan los predestinistas o fatalistas, pero aunque parezca extraño, es el pasaje que mejor contradice tal conclusión. Lo que menos hay en este pasaje es una elección caprichosa y arbitraria por parte de Dios. Pocos pasajes de la Biblia nos muestran con mayor claridad la disposición divina de salvar a todos y la decisión del hombre voluntariamente de no salvarse. Leemos en Romanos 9, 9 al 21. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, luego paréntesis, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Todo esto en Romanos 9, 9 al 21. A primera vista pareciera cierto que Dios actúa predestinando a los hombres, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, y que el pecador no tiene ningún margen para su elección. Será o no salvo, todo depende totalmente de Dios, porque Él no puede ni siquiera escoger. Pero, teniendo en cuenta lo que la Biblia enseña globalmente sobre la salvación y el significado de la gracia divina, además el estudio más a fondo de estos mismos versículos, los predestinistas no predican la gracia, sino la desgracia. Porque qué desgracia para el que no ha sido elegido o escogido. Simplemente Dios permitió que él o ella nacieran para arrojarlos en el infierno. Bien, vamos a destacar los puntos que parecen los más conflictivos en este capítulo 9 de Romanos. Pablo dice que Dios había escogido a Jacob y no a Esaú. Y lo dice, aún mucho antes de que ellos nacieran e hicieran ni bien ni mal. ¿Para qué, dice él, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese? La primera impresión es que aquí existe un solo lado, con derecho a elegir. En otras palabras, que Dios se atribuye el derecho de elegir a Jacob y rechazar a Esaú. Si no tuviéramos la historia de estos dos hermanos, podríamos deducir que esta es la única explicación, porque no sabríamos quién era Esaú, quién era Jacob, etc., solamente que existieron dos hermanos. Pero puesto que Pablo menciona por nombre a estos dos hombres, siempre antes de precipitar o aventurar cualquier conclusión, es necesario volver a examinar lo que ambos hicieron respectivamente y quiénes fueron. Esaú no fue rechazado por Dios, sino que Saúl rechazó a Dios. Y entonces permitió que la elección de Dios tuviese cumplimiento y las bendiciones que le correspondían a Esaú llegaron a ser de Jacob. No por elección unilateral de Dios, sino por decisión de Esaú también, dejando este el campo libre para que esa elección se materializara. ¿Recuerda usted lo que la Biblia dice acerca de este hombre llamado Esaú? El relato de la venta de su primogenitura se encuentra en Génesis 25, 27 al 34. Y al terminar el relato, el escritor sagrado nos deja estas breves pero muy significativas palabras. Así menospreció Esaú la primogenitura. Versículo 34, la segunda parte. Si se hace un estudio más cuidadoso del significado espiritual de esa tal primogenitura, Esaú despreció nada menos que las bendiciones de su padre Isaac. No sólo eso, que en el presente contexto es símbolo de las bendiciones del Señor, es decir, símbolo de la vida eterna. El autor a los Hebreos luego menciona la gravedad de este desprecio, diciendo, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque, oiga esto, la procuró con lágrimas, es decir, procuró el arrepentimiento con lágrimas. Todo esto en Hebreos 12, 15 al 17. Ahora, ¿cuándo Esaú procuró con lágrimas recuperar la bendición que había perdido? Obviamente fue después de despreciarla, y él cambió, dicho en términos sencillos, el cielo por un plato de frijoles. Sí, estaba la lenteja que le preparó su hermano. Este desprecio es tan grave, y Dios no le presionó en ningún momento para que hiciera algo. Cuando él despreció y luego procuró con lágrimas recuperar el daño hecho, ya no tuvo oportunidad. No porque Dios no lo eligió, pero sí eligió a Jacob, sino porque él, Esaú, despreció ser elegido por Dios y Dios no lo trató como a un robot, sino que respetó su propio libre albedrío, su libre elección. Su elección, aunque muy equivocada, pero tuvo el derecho, Esaú, de elegir, porque Esaú escogió la maldición despreciando la bendición, así es como lo hizo, y permitió que Jacob fuese el depositario de esta bendición, que no era únicamente de Isaac, o no provenía de Isaac, sino que era la bendición divina, canalizada a través del padre para el hijo primogénito, y en este caso, ese primogénito era Esaú. Si actuara según los predestinistas, el autor a los Hebreos habría dicho, «Mirad, no sea que ninguno deje de ser elegido». Contra una elección arbitraria nadie podría hacer nada, pero sí es nuestro deber mirar bien para evitar que nuestro corazón se endurezca al punto de obligarle a Dios a que nos cierre la puerta y que demasiado tarde comencemos a llorar nuestro error porque la elección unilateral de Dios permanecerá solamente en pie, y sí, y tendremos que someternos a ella. Nuestra elección de nada servirá porque habremos perdido nuestra oportunidad. En otro lugar leemos, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4, 1 y 2. Este texto seguramente para los fatalistas predestinistas significa así, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no haber sido elegidos o predestinados. Cuando en un pasaje bíblico se mencionan nombres de ciertos personajes, repito, como ejemplo o referencia, ya sea negativa o positiva, debemos prestar la máxima atención y estudiar todos los detalles relacionados con esos personajes. En el presente caso, hemos visto a Esaú, ya que Pablo lo menciona. En otras palabras, Pablo trata de hacernos ver y hacer ver a todos los lectores de su epístola que examinen la vida de este hombre y vean el peligro al que el hombre, cualquiera, se expone al no ejercer sabiamente su libre albedrío. Otro nombre que se menciona es Faraón, en el mismo capítulo 9 de Romanos. En ambos casos, la lección es la cuestión endurecimiento del corazón. Pero es esta: Dios endurece al hombre sin darle ninguna oportunidad al hombre, digamos, para que haga algo, o el hombre endurece sin darle oportunidad a Dios. ¿Cuál es la verdad? La respuesta es muy clara. Dios sí endurece al hombre. Pero antes de... le da generalmente muchísimas oportunidades al pecador. Cuando el hombre es definitivo en su rechazo, entonces sí, la palabra de Dios nos hace ver que Dios también, respetando la voluntad y la libertad de elección del hombre, endurece su corazón. Ya vimos que Esaú luego, llorando, quería recuperar lo perdido, pero no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Él había perdido sus oportunidades. Esta es la razón por qué la Biblia insiste que cuando el pecador hoy oye la palabra de Dios, no endurezca su corazón. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 y 13. Y en Hebreos 3, 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Antes de explicar la cuestión de Faraón y su corazón endurecido, me parece que no será más fácil continuar con el versículo 15 de Romanos 9. Aquí el apóstol dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La primera impresión es que Dios, arbitrario como lo hacen los predestinistas a él, simplemente, y sin tener en cuenta para nada la voluntad del hombre, de unos tiene misericordia para salvarlos y de otros no tiene misericordia, a fin de que sean condenados en el infierno. No les da ninguna oportunidad. Dios le dotó en tal caso al hombre de voluntad propia y capacidad de escoger, pero en un asunto tan serio como lo es la salvación de su alma, no le permite hacer uso de ese privilegio. En todo lo demás, el hombre usa su voluntad y diariamente toma decisiones en esta base. Pero tratándose de su salvación, el pecador, por más que lo desee, no puede hacer uso de este recurso. No, mi amigo, Dios no actúa así. Por supuesto que si la Biblia enseñara tal cosa, claro, estaríamos de acuerdo, diciendo tal vez que, bueno, simplemente es algo que no entendemos, ¿por qué Dios lo hace así? Pero la Biblia no enseña tal cosa. Claro que los predestinistas dicen que Dios es soberano y Él tiene derecho, y yo también estoy de acuerdo, que tiene derecho de hacer todo lo que Él quiere, pero Él no es injusto. La pregunta clave es, ¿de quién tiene él misericordia? Los predestinistas fatalistas tendrán que decir, bueno, de los que él escogió o eligió. De los demás, por supuesto que no, porque su misericordia es absolutamente necesaria para tener perdón y vida eterna. Aunque son muchos los pasajes que muestran que él es misericordioso para con todos los hombres, creo que el cuadro que mejor revela esto es el caso del buen samaritano. Yo no creo que haya duda alguna en cuanto a los personajes que el Señor presenta en este cuadro. El hombre que cayó en manos de ladrones puede ser el pecador, cualquiera. El sacerdote que pasaba por ese camino, y dice la Biblia que pasó de largo, representa a la religión. la que pasa de largo, en el momento que más se necesita de ayuda espiritual, socorro, sobre todo en la hora de la muerte. Bien sabemos que en nuestro continente la religión es, en el caso de un moribundo, le ofrece extrema unción, es todo. ¿Qué ayuda más formidable, no le parece? Luego pasó por allí un levita, el cual, a su vez, representa a mi juicio la ley mosaica, la cual ningún hombre jamás cumplió, excepto nuestro Señor, según Juan 7:19. Finalmente pasó por allí un samaritano. De él se dice que, al ver al hombre herido junto al camino, que representa por supuesto al pecador, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas. Lucas 10:26-37. En ningún lugar de la Biblia dice que él tiene misericordia de algunas personas, y de otras no. En Juan 3:16 se nos dice que él amó de tal manera al mundo entero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿por qué entonces dice que tiene misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca? Tal vez, al continuar nuestro estudio sobre Faraón, comprenderemos lo que esta declaración significa. En Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los predestinistas ven en esta expresión la siguiente enseñanza. De nada vale que un pecador quiera salvarse y otro quiera perderse. Si los deseos de Dios y del pecador no concuerdan, y Dios quiere salvarle al que no quiere salvación, y a otro quiere Dios perder, aunque éste desee salvarse, esto no cuenta, porque Dios saldrá siempre con la suya, sin dejar margen alguno para el pecador, ya que éste, según el predestinismo, no tiene libertad de elección. No hay tal cosa como libre albedrío. Incluso dicen, ¿dónde en la Biblia dice tal cosa? Bueno, yo les pregunto, tampoco dice Trinidad, y usted sin embargo cree que Dios es trino y triuno. Dios, dicen ellos, es el único con esta prerrogativa de elección. Por lo tanto, Dios elige para cada uno lo que él quiere. Esto nos lleva a una extraña conclusión, muy peligrosa por cierto, y es la siguiente. El Señor no murió por todos, sería la primera conclusión, ni amó a todos, ni tiene misericordia de todos, ni desea salvar a todos, sino solamente tiene negocio con sus escogidos. Donde, repito, el pecador no tiene papel que jugar. Esta doctrina no difiere del ruselismo, con la excepción que estos llamados testigos de Jehová dicen que los salvos son 144.000, mientras que los predestinistas no fijan cifra, porque no saben de cuántos Dios tiene misericordia y a cuántos desea salvar, por cuántos sufrió el castigo del infierno y a cuántos eligió. Triste, ¿verdad? Pero ya continuaremos. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.